Vamos a hablar de esa sección Hablando Claro con Ana Laura Álvarez. Soy Ana Laura Álvarez, estaré con vosotros en Hablando Claro, en donde vuestras preocupaciones, quejas y puntos de vista son los protagonistas. Os espero en la programación local de Radio Tudela y también podrás escuchar los audios en radiotudela.com. Y en esta ocasión, como bien nos titulabas, Ana Laura, no te desplazabas hasta una polémica suscitada en el mercado. Adelante. Con motivo de la sugerencia de una de las participantes del mercadillo Rastrillo de Artesanía y Antigüedades, que cada primer domingo de mes se colocan en la calle Herrerías. Muchos de los tudelanos y tudelanas han podido comprar y estar compartiendo momentos con ellos. Bueno, pues una sugerencia que hacía sobre la disminución de participantes en este mercadillo, de 38 participantes a 13, y con el miedo a que desaparezca, pues nos pusimos manos a la obra para conocer cuál es la problemática real, las opiniones de todas las partes implicadas, los comerciantes, el ayuntamiento y la asociación de comerciantes. Así que cuando quieras podemos escuchar ya la primera, Nínez Eguilaz, comerciante. Estamos aquí con Nínez Eguilaz, artesana de crochet o ganchillo en tres dimensiones, como ella prefiere llamarlo, que tiene su propia marca de Encapricharte y que forma parte de este rastrillo del coleccionista Curiosidades y Artesanía, que podemos encontrar los domingos, un domingo al mes, en la calle Herrerías. ¿No es así, Nínez? Sí, así es. El primer domingo de cada mes en la calle Herrerías de 10 a 2 de la tarde. De 10 a 2 de la tarde, ¿qué se puede encontrar las personas que paseen por Herrerías, que vayan hacia la Plaza Nueva? ¿Qué podemos encontrar en este rastrillo? Desde antigüedades, tebeos, coleccionismo, sellos, monedas y puestos de artesanía, pues abalorios, collares, pulseras, ganchillo, delantales. Y todo artesano, quiere decir hecho a mano por profesionales del gremio o también aficionados que tienen su hobby, también lo sacan ahí a la venta. Sí, así es. Entonces vemos que tenemos artículos de segunda mano y también de primerísima mano, artesano y hecho aquí en Tudela, Made in Tudela. Eso es lo mejor, Made in Tudela. Eso es. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Cuántos puestos nos podemos encontrar hoy en el rastrillo? Actualmente estamos 13 puestos. ¿Siempre ha sido así o ha habido más puestos? Antiguamente, antes de que entrase la nueva normativa, éramos 38 puestos y siempre había lista de espera. La lista de espera era que si una persona que tenía un puesto fijo no podía acudir, avisaba al ayuntamiento y el ayuntamiento se ponía en contacto con las personas de la lista de espera, con lo cual ese hueco siempre estaba cubierto. ¿Y qué ha ocurrido para que haya bajado tanto el número de participantes? Pues tras una denuncia de los comerciantes se nos puso una nueva ordenanza que eso incluye un IAE. El IAE vienen a ser unos 60 euros al año aproximadamente y va ligado a una tasa de basuras que vienen a ser otros 60 euros anuales. El coste del IAE se nos devuelve anualmente con la declaración de la renta, lo que pasa que implica papeleo. Y eso es lo que ha echado atrás a mucha gente, porque aquí hay mucha gente jubilada, parada, puesto que esto es básicamente un hobby porque es un domingo al mes. Claro, un hobby un domingo al mes que supondrá pues unos 10 euros, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Sí, unos 10 euros al mes. Claro, y me imagino que en un mercadillo, en un rastrillo de artesanía, no son grandes las ventas, ni voluminosas en cuanto económicamente hablando. No, la verdad es que no. Entonces, 10 euros al mes supone bastante dinero. Sí, supone. Supone dinero, sí. Claro. Entonces, esta ordenanza municipal o esta nueva normativa incluye un impuesto de actividades económicas, que eso es el IAE, que se puede declarar en la declaración de la renta y luego es devuelto. Pero lo que nos estás diciendo es que las personas tienen un cierto recelo. ¿Esto vosotros lo habéis hecho, lo habéis trasladado al ayuntamiento? ¿Habéis hablado con ellos? Sí, el año pasado tuvimos una reunión con Sofía Pardo, que es la que se encarga de esto, y nos dijo, bueno, pues que iban a hablar, que iban a mirar, a ver si, por desconocimiento de las personas que se ponían en el mercadillo, si se podía hacer algo, pues para informarles, para que supiesen cómo había que hacer la declaración de la renta, llevarles el papeleo y tal, hasta que todo se pusiese en marcha. Pero de momento pues no ha habido ningún movimiento. O sea, de septiembre del año pasado todavía no han encontrado la fórmula para poder dar esa información a las personas que quieren participar, porque ni siquiera le podemos llamar comerciantes, ¿verdad que no? No, puesto que ninguno tenemos tienda y nos dedicamos básicamente a un domingo al mes. Un domingo al mes en el cual podemos pasear, encontrar curiosidades, cosas bonitas, artesanas y que bueno, que eso también resurge para bien, ¿no?, en la ciudad. Sí, porque además, sabiendo que hay algo, la gente se anima a salir. te anima a salir, de paso te tomas un café en Herrerías, que es una calle preciosa. Y actualmente, pues con 13 puestos que estamos, muy desperdigados además, pues nos da mucha pena y no queremos que se pierda. ¿Qué solución planteáis al ayuntamiento para que esto pues sea diferente? Legalidad sí, por 100%, o sea, 100% legalidad. O sea, simplemente sería cambiar, en vez de un IAE, porque al final está ligado a hacer declaración de la renta y eso es lo que más echa atrás a la gente, una tasa municipal. O sea, una tasa municipal que además revierte en el ayuntamiento, no como el IAE, y luego pues... La tasa de basuras quizás es que no mancháis, sí. ¿No? No manchamos. Sería cambiar el IAE. Una vez que nos quitan el IAE, automáticamente se quita la tasa de basuras. Ajá. Entonces, con la tasa municipal, que yo creo que no estamos ninguno en contra de pagarla, yo creo que sería suficiente. Para que la gente volviera a animarse, para todas sí. aquellas personas que tienen ese hobby, que les gusta, que lo hacen muy bien, pues puedan tener una oportunidad, un escaparate, ¿no?, de verse cada domingo. Sí, así es, porque la gente lo que tiene miedo es Hacienda, y así nos lo han trasladado compañeros que ya no salen. Es que yo estoy jubilado, es que a ver si luego me van a hacer algo a mí en la declaración de la renta, y no es así, o sea, porque es que además no llegamos al mínimo interprofesional, con lo cual las declaraciones son a cero. No nos va a repercutir en la situación de un jubilado o de un parado que esté cobrando el paro, no sé hasta qué punto puede repercutir o no, pero meterse con Hacienda nos da miedo a todos. Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, vamos a ver si el ayuntamiento da una respuesta y podéis reuniros antes de Navidad y tener un rastrillo así en condiciones para poder comprar todos los regalos, y qué mejor que de una manera artesana. Buah, sería lo ideal. O sea, estamos todos deseando que haya algo para ir en masa, porque en Tudela somos así. Cuando hay algo, la gente sale a la calle. Y lo que has dicho, comprar algo artesano es doble valor. ¿Qué le puedes decir a todos nuestros oyentes que nos están oyendo y que no saben qué comprar? Uh-huh. ¿Qué les puedes aconsejar? Ay, desde un gorro, unas manoplas, a alguien que le guste una antigüedad, pues mi compañero de puesto, por ejemplo, tiene cosas preciosas antiguas, hay otra chica que hace mochilas, delantales, tenemos, es que hay de todo, alpargatas. La pregunta del millón, porque siempre relacionamos artesanal con caro, ¿son muy caros los productos? Yo puedo hablarte de lo mío y yo tengo productos desde 9 euros hasta 60 lo más caro. De nuevo, bueno, pues entonces está bien, no es tanto. Sí, 9 euros, un chupetero pues igual no es para todo el mundo, pero 9 euros son precios económicos. Y para un detalle especial, con 20 euros te vas, bueno, con un detallazo. ¿Cuándo vais a estar estos domingos de diciembre? ¿Vais a estar allí en Herrerías? Sí, el 4 de diciembre nos toca estar otra vez porque es primero de mes. Y el 1 de enero, que vamos a intentar cambiarlo porque es domingo, pero no creo que vayamos a estar nadie allí. Por lo menos no en condiciones, ¿no? Así es. Así que, bueno, emplazamos a todos los que quieran que se puedan acercar a Herrerías de todos los domingos de cada... Un domingo al mes, perdón. El primer domingo de cada mes, de 10 a... Dos. Y ahora sí vamos a escuchar las declaraciones que nos hizo a nuestros micrófonos Anabel García, de la presidenta de la Asociación de Comerciantes. Y continuamos con Anabel García, de la Asociación de Comerciantes, presidenta de la Asociación de Comerciantes, que fue la que de alguna manera intentó regular la situación del rastrillo de Herrerías. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y yo creo que tienes mucha información para darnos, cómo surgió esa demanda, porque fue una demanda. Recordemos que el tribunal también ha hecho una sentencia en firme, en la cual todas las personas que quieran participar de este rastrillo tienen que sujetarse a esa normativa que el ayuntamiento ha acatado a pies puntillas. Bueno, yo lo primero que quiero decir que desde la asociación Tudela Ciudad Comercial no tenemos ningún inconveniente en que haya ningún tipo de mercado, ni mercadillo, ni actividad comercial en ningún sitio de la ciudad, ni en comercio, ni en la calle. No tenemos ningún, o sea, no es un problema de que nos hagan la competencia y no los queremos ahí, ni muchísimo menos. Queremos regular una actividad con ánimo de lucro. La gente está trabajando para ganar dinero y eso es lo que queremos regular. En principio el mercado nació como una actividad que un particular salía con sus enseres personales una vez al mes y los vendía. Para eso no hace falta darse de alta en ningún epígrafe. eso fue degenerando en que, bueno, pues gente que se dedicaba al mercado y gente que no, gente particular en su casa que se hacían sus, no sé, sus pulseras, por decirte algo, salían a venderlas. Entonces, claro, si estás vendiendo y estás ganando dinero, tendrás que regular esa venta. El ayuntamiento no puede ser partícipe de una venta en dinero negro. Claro, claro. Lo tiene que regular. Al final están vendiendo productos como hacemos nosotros. No pedimos más que trabajar en igualdad de condiciones, sin más. A nosotros nos leyeron la normativa que puso el ayuntamiento y salían tres diferenciaciones. El particular que sale a vender sus enseres no tiene que darse de alta en ningún epígrafe de ningún tipo, porque es una cosa eventual, que la va a hacer una vez o dos o tres al año. El que va de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada tres meses, una vez cada... se dará de alta ese día para ejercer una actividad de la cual va a tener una compensación económica. Y el que se dedique a la venta ambulante, a los mercados, ese está ya dado de alta en la Seguridad Social, en el IAE y en todo, porque es su actividad principal. Entonces, nosotros así lo entendimos desde la asociación. O sea, no presionamos para que se quitase el mercadillo, para que se regulase. Y se reguló de esas tres formas, o así nosotros lo entendimos. Pues con toda esta información vamos a remitirnos al ayuntamiento para... Sí, intentamos hablar con el ayuntamiento para que nos resolvieran estas dudas, pero no conseguimos que la concejal Sofía Pardo nos hiciera declaraciones al respecto. Sí que hablamos con ella, mostró su predisposición a solucionar el problema y estudiar las posibles vías de actuación, aunque no pudimos concretar, la verdad, ni cómo ni cuándo. Decirle a todos los ciudadanos que el ayuntamiento tiene un compromiso, este ayuntamiento particularmente, de transparencia y de calidad, para que todas aquellas sugerencias o necesidades o quejas de los ciudadanos y ciudadanas de Tudela deben ser contestadas, tanto por sus concejales como por los técnicos de cada área. Así que emplazamos a estos artesanos a que vuelvan a remitir la solicitud para que se pueda solucionar esto cuanto antes. Ya conocemos este Hablando Claro, disponible ya en radiotudela.com, y dentro de 15 días, ¿con qué nos encontraremos? Pues estamos con dos temas súper candentes. El mes pasado hubo un tema sobre la huelga de deberes en los coles y los padres se han puesto en contacto con nosotros para comentarnos cómo ha ido, y también los carriles bicis. Así que no sé, uno de los dos. Gracias, Ana Laura Álvarez. Nosotros llegamos al final de la programación.